en esta increíble armónica cromática, en este abrazo de tango. Invitamos a subir el volumen y a escuchar esta sección con estos dos temas para arrancar esta tarde. Mi Buenos Aires querido y guitarra, guitarra mía. Un accidente de niño, un golpe en los ojos, lo deja a Hugo Díaz ciego por más de un año. Durante ese tiempo, una armónica que llegó en un viaje de los Reyes Magos llenó sus horas de aislamiento hasta que una operación le devuelve la luz a sus ojos. Niño todavía, ya actuaba como solista de la armónica en la orquesta folclórica creada por el Consejo de Educación de Santiago del Estero, su lugar natal. Es decir, que aquel accidente en los ojos le dio los medios para poder encontrar vocación de artista, ¿no es cierto? Hugo Díaz pertenece a esa elite de músicos que traen consigo desde niños el prodigio de verter con fluidez una riqueza natural, al que agregan su talento y musicalidad. Acá me dice que con solo 9 años se inició en la radio de su provincia con un conjunto de folclore, Cari Guañas. Ya en Buenos Aires, debuta en la peña Achalá y Huasi. Thank you. escuchábamos en esta seguidilla de Hugo Díaz, Mano a Mano y Arrabal Amargo. Y como bien estábamos charlando de este gran armoniquista, lo vamos a escuchar un poquito en esta gran cortina también, teniendo en cuenta que suena una armónica cromática como si fuera un bandoneón. Esos grandes versiones del 2x4. Qué placer. Bueno, la verdad, don Héctor eligió un gran personaje, un gran solista de esos instrumentos que no siempre se destacan en los grupos musicales y mucho menos en el tango. Bueno, este es un prodigioso con su boca y sus pulmones. Y volviendo al texto que tenemos en este abrazo de tango, en esta tarde que se va el sol por el Piltri, que solemos ver por esta ventana, vamos a seguir hablando de Hugo Díaz y contar que el padrino artístico fue don Félix Pérez Cardoso, que le abre sus puertas al ambiente musical, y el grupo Chacay Manta lo invita a formar parte de ese gran conjunto. Esto ocurre en 1946, y cuando él forma su primer conjunto, don Héctor. Hugo Díaz lo forma en 1949 y debuta en Radio Belgrano con su primera agrupación. Los conjuntos que formó siempre incluyeron músicos de renombre. El caso del percusionista Domingo Cura, hermano de la cantante y esposa de Hugo, Victoria Cura, y el pianista era nada menos que Ovaldo Berlinghieri, que los Palacios en guitarra, y en bajo Oscar Alem. Actúa en la confitería Ruca, que estaba en Corrientes al 1300, ya no está, la que fue testigo noche a noche de renovadas multitudes que se agolpaban incluso en las veredas para escuchar con religioso silencio a ese virtuoso de la armónica. Imagínese, también fue uno de los primeros artistas populares que actuó en la televisión abierta argentina, ¿no es así? Así es, fue un músico versátil que brilló tanto en la música folclórica como en el jazz, habiendo sido invitado a tocar con él por el trompetista Louis Armstrong, y en forma intuitiva lució tocando piano, violín y contrabajo. Waldo de los Ríos, figura en España e Inglaterra, lo invita a grabar con él. Actúa en Oriente Medio y en Japón. En la Scala de Milán actúa junto a los cantantes líricos Renata Tibaldi y Mario del Mónaco. Y en 1953 estaba considerado ya uno de los mejores intérpretes del mundo de la armónica. Su regreso a la Argentina le muestra un presente con limitaciones por falta de trabajo. Su salud decae y llega al fin, octubre de 1977, dejándonos su obra y privándonos de seguir asombrándonos con sus creaciones. Y así vamos cerrando esta sección. Vamos a escuchar a Hugo Díaz en el tango de Carlos Gardel, Amores de Estudiante. Thank you. En este abrazo de tango, como bien lo dice la cortina, cambiamos de sección y entramos en la tradicional contame una historia. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Para los que no somos del mundo del tango, les cuento que estamos escuchando Inspiración en esta sección de Contame una Historia, el cual esta vez vamos a hablar de Don Aníbal Troilo. Su vocación artística vivía en él desde chico. Nació en el barrio de Abasto en 1914. Troilo comentó alguna vez: el fuelle me atraía tanto como una pelota de fútbol. La vieja se hizo rogar un poco, pero al final me dio el gusto y tuve mi primer bandoneón. 10 pesos por mes en 14 cuotas. Encima se muere el dueño del negocio y a las 4 cuotas ya nadie nos vino a cobrar nada. Y desde entonces nunca me separé de él. Su familia lo apodó Pichuco.

mesurada y el salón se prestaba cada luz de desafío, cambio mío. En la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, ya sé que un día te ganas, pero venciendo a la suerte, voy a buscar a la muerte para no dejarte más. Que la esquina amarillo de sangre entre la brilla su malgo para salvarte patio del olvido que reza su responso un bandolío patio mío donde mamá me cebaba y el tango falso prestaba cada nuevo desafío patio mío. En la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío, patio mío. Borracho de caña fuerte, ya sé que un día te gano, pero venciendo la suerte, te iré a buscar a muerte para no dejarte más. Escuchábamos primero una canción cantada por Goyeneche y acompañada por Troglio. Luego Patio Mío por Troglio con Jorge Casal. El ascenso de Pichocco fue meteórico. Y es así que el poeta Julián Centella lo bautiza el bandoneón mayor de Buenos Aires. Los temas que Troilo compuso fueron invariablemente verdaderos éxitos. Los músicos que lo acompañaron en su carrera han elogiado cada aspecto de su persona. Su talento fue sorprendente por lo precoz y la grandeza de su aporte al género. Los entendidos afirman que su grandeza radica en la pasión que pone. No supo explicar el por qué cerraba sus ojos al tocar, pero alguna vez dijo que así se sentía dentro de sí mismo. Tras la muerte de Homero Manzi, una noche interrumpió un juego de baccarat, se aisló en una habitación y en un rato compuso su obra Responso, un lamento que está catalogado como uno de los tangos más brillantes de todas las épocas. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con minuta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue te lloró tu sol. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar.

Escuchamos por último esta gran obra maestra de Troilo, se llama Responso, y que mientras sonaba Don Héctor me hacía algunos comentarios que lo podemos compartir al aire. ¿Qué le pasaba con esta gran obra cuando se la pedían? Troilo era un emotivo oculto, no dejaba traslucir, pero cada vez que tenía que tocar en público Responso, ese tango que había nacido del dolor por la muerte de su amigo Homero Manzi, se negaba a tocarlo y solamente lo hacía cuando era a pedido de público. Es un aspecto de Troilo que es interesante comentar, ¿no es cierto? Esa transmisión de los sentimientos llevado ahí al fuelle, que fue el primer tema anterior a este Responso que estuvimos escuchando. Bien, estás compartiendo este abrazo de tango por Radio La Negra, FM 90.1. También puedes escucharlo por internet, www.radiolanegra.com.ar. Este abrazo de tango en Contame una historia continúa de esta manera. Como director de orquesta, cultivó un estilo netamente tanguero, equilibrado, sin efectismo, pero de un indudable buen gusto. Supo rodearse de los mejores ejecutantes de acuerdo a sus ideas musicales. Eligió buenos cantores que a su lado, invariablemente, dieron lo mejor de sí. Los que una vez alejados de su orquesta, apagaron su estrella, con excepción de algunos de ellos como Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, Ángel Cárdenas. Supo además elegir el repertorio sin doblegarse ante las imposiciones de las compañías grabadoras. Han dicho que tenía algo de Pedro Mafia, pero si alguien ha influido más claramente en su forma de tocar, en lo de hacer conversar al bandoneón, en la capacidad de conmover, estirando las notas en sus fraseos, ese ha sido Siria Cortés. En el adiós, la esquina del reno, barro y panza, tu casa, tu vereda y el sangón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón azul. Una luz y almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, mirando. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeya. Una suburbana y mi amor en su ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo ansía, cielo perfumado, Pompeya y al llegar al terraplén, 20 años temblando de cariño, por eso entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado, harina que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, la amargura del sueño que murió. Paredón y después, una luz y almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, mirándome. Ya nunca alumbraré con la sonrisa nuestra marcha sin querella por las noches. Una suburbana, mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Y así escuchábamos primero Sur con Edmundo Rivero y luego Palomita Blanca en este Abrazo de Tango. Y es en diciembre de 1930 que comparte con el que decíamos que lo influenció en la forma de tocar el bandoneón, Ciriaco Ortiz. Fue con el sexteto de Elvino Bardaro y Osvaldo Pugliese, y un segundo violín era Alfredo Gobi, hijo, luego célebre director de orquesta. Al año siguiente se reencuentran con Ciriaco Ortiz en la orquesta creada por el sello Víctor, fundamentalmente para grabaciones. Más tarde se integró a una orquesta gigante formada por Julio De Caro para presentarse en un concurso en el Luna Park. Pasó luego brevemente por diferentes orquestas: Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino, la típica Víctor. Formó parte del cuarteto del 900, luego se suma a la orquesta gigante de Juan Carlos Cobián, nada menos, para los carnavales de 1937, su última parada antes de formar su propia orquesta. Fue el primero de julio de ese año en la UAM Marabú. Al año siguiente graba por primera vez en el sello Odeón. Fue el 7 de marzo de 1938. Los tangos, Comilfó y Tinta Verde. Su orquesta grabó 449 versiones, a las que se deben agregar las inolvidables realizaciones plasmadas junto al guitarrista Roberto Grela, acompañado de Edmundo Saldívar en guitarrón y Enrique Quicho Díaz en contrabajo. Este admirable cuarteto grabó 12 temas desde junio del 55 a septiembre del 56. En 1962 volvieron a reunirse para llevar al disco 10 temas más, aunque esta vez junto a Aníbal Troilo y Roberto Grela estaban Roberto Alaines en guitarra, Ernesto Báez en guitarrón y Eugenio Pro en contrabajo. Thank you. En este abrazo de tango escuchábamos primero a La Guardia Nueva de Aníbal Troilio con Roberto Grela y luego también de Troilio y Grela a Pedro Mafia. Vos que tenés la vida. Eladia Blasquez nos invita a seguir con la historia de Troilo, que en 1968 forma el cuarteto que llevaba su nombre para grabar en Víctor 11 tangos y una milonga. Lo acompañaban Ubaldo de Lío en guitarra, Rafael del Baño en contrabajo, Osvaldo Berlingeri en piano. Habría que sumar dos dúos de bandoneón con Astor Piazzolla en 1970, cuando grabaron El Motivo de Juan Carlos Cobian y Volver de Carlos Gardel. Los cantores que pasaron por la orquesta de Troilo fueron todos de un indudable relieve. Podemos mencionar Francisco Fiorentino, Floreal Ruiz, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Jorge Casal, Raúl Verón, Roberto Rufino, Ángel Cárdenas, Elba Verón, Tito Reyes, Nelly Vázquez y Roberto Goyeneche. Sus pianistas se convirtieron en exitosos directores de orquesta, todos ellos, como Orlando Goñi, José Basso, Carlos Figari, Osvaldo Manzi, Osvaldo Berlingeri y José Colangelo. Compositor de obras fundamentales. Fue uno de esos artistas que nos hace preguntar qué misterio, qué magia produjo semejante comunión con el público. Se constituyó en un personaje mítico de Buenos Aires, a quien, como describió un poeta, un 18 de mayo, el bandoneón se le cayó de las manos. Thank you. en este cierre musical de Abrazo de Tango, en Contame una Historia y homenajeando a Aníbal Troilo, estamos escuchando estos últimos tres temas: La Bordona, Quejas de Bandoneón y Danzarín. Con estas tres perlitas que nos dejara Pichuco para que disfrutemos por siempre, nos despedimos. Y es todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo jueves a partir de las 17 horas aproximadamente por esta radio, esta emisora, La Negra FM 90.1 o www.radiolanegra.com.ar. Por mi parte, esto es todo y muchas gracias. Hasta entonces.